Un cordial saludo, queridos estudiantes. Quiero realizar el cierre de este foro felicitando enormemente por una actividad a la que han respondido y me siento muy complacido de ello a Jason, a Juan Llana, a Oscar Marín, José Garavito, Narcés, Adriana, Henry Macías, Alejandro, Paula Gómez, María Moreno, Erika Martínez, Gina Solís, Julio Bernardet, Luis Mauricio y Hernán Jaramillo. Los audios y lo escrito estuvo excelente, fue una muy buena experiencia por lo que puedo entender, según lo que nos comentan en los audios, de eso se trataba. Además de tener el contacto con las personas, de que ustedes se apropiaran de los conceptos diferentes. Una dificultad es que en algunos casos se fueron nuevamente a la teoría para llevarle la teoría a las personas. Lo importante es que ustedes se apropien de ella y no traten de explicarla de manera confusa o no confusa, sino muy técnica, sino que sin perder la esencia del concepto, manejando la altura de la terminología, se pueda dar a entender a las personas en qué consisten estos temas de psicología positiva. No significa que resiliencia vamos a dejar de llamarlo resiliencia, sino que conservando ese nombre técnico, hombre, ¿cómo lo damos a entender? Para que la persona sepa qué significa, pero además también entienda que se conserva una diferencia. Hombre, antes regularmente en la calle se llama, ¿qué podemos decir? Resignación. Aquí no lo vamos a llamar resignación, aquí se va a llamar resiliencia porque además tiene otros elementos de potencialización, ¿sí? Entonces hemos de manejar el concepto muy claramente, pero primero tiene que pasar por nosotros, tenemos que apropiarnos de él. Y este ejercicio, más que proponer una entrevista psicológica con un proceso psicoterapéutico, en el cual pues se le haga un seguimiento a la persona, que está muy bien las personas que lo han hecho y los felicito, pues es descubrir si somos capaces de llegarle a la gente con nuestros temas de psicología. Más que ir a hacerle psicología en este ejercicio, se trata de descubrir si somos capaces de darnos a entender, porque es una manera de evaluarnos a nosotros mismos, a ver si solamente estamos masticando conceptos y dejándolos en un documento, o si verdaderamente esto nos toca de alguna manera y significa algo, además para nosotros, para la sociedad a la que le vamos a llegar eventualmente. Claro está, las personas que han participado positivamente en este foro tendrán algún guiño positivo en la nota final. Los felicito entonces y los animo a que sigan participando fructíferamente en los demás foros. Muchos éxitos.